avanzando en gestiones por el tema seguridad, ¿no? Se firman convenios con el gobierno provincial y la verdad que está bueno, pero también hay otras novedades. Así que los saludamos. Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días para vos, para tu equipo y para toda tu audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien, Javier. Como ya sabes, es un gusto tenerte en el programa. Bueno, da la sensación que es el momento de gestiones, Javier, ¿no? Y eso es lo que están haciendo y ahora puntualmente en materia de seguridad. Exactamente, exactamente. Ayer viajamos a Paraná con el secretario de Gobierno, porque el Ministerio de Seguridad nos otorgó 675 mil pesos para la compra de cámaras de videovigilancia. Así que bueno, ahora trabajaremos en conjunto con la policía para ver los lugares claves donde ponerla. Ahí está, mirá qué bueno. Javier, cuando te presentaba decía momentos de gestión. Esto es así, hay que elaborar proyecto y gestionarlo tanto en el plano provincial y si querés llevarlo más allá al plano nacional también. Sí, sí, por supuesto. Yo estaba hablando con alguien en la mañana que le estaba mostrando acá el proyecto que teníamos de NOSA, donde nos habilitaron que siempre tuvimos problemas de agua potable tanto en Yuquerí Chico como en Calabacilla, y bueno, salió la red de distribución de agua potable para Yuquerí Chico y para Calabacilla, nos habilitó de NOSA, una obra inmensa, enorme, una obra que es de 87.294.000 pesos. Es casi el presupuesto que tiene la municipalidad anual. Mirá. Así que una obra bárbara y bueno, ya a los vecinos no le va a faltar el agua, por suerte. Mirá vos. Y en ese sentido, Javier, ¿cómo está el tema de gestionar justamente cuando vos decís es un escenario de pandemia, es un escenario de situación económica compleja, pero se ven las respuestas? Esto me imagino que para un intendente es importante o no. Sí, sí, muy importante porque tenemos respuestas tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Siempre hemos tenido respuestas, por suerte. Y el tema de, ampliame un poquito el tema de las cámaras de seguridad y el escenario. Esta demanda va surgiendo porque la situación es compleja en el tema de seguridad. ¿O cómo está? Explícanos esto, Javier. No, la seguridad de Estancia Grande en líneas generales está bien, pero este es un programa provincial donde trata de que la seguridad del pueblo sea totalmente en conjunto y monitoreada con la policía. Y no te olvides que este municipio abarca 11 kilómetros de la autovía 14. Claro. O sea que es muy importante, tanto en las entradas como en las salidas, poder contar con domos, con cámaras de seguridad. Sí, va a jugar un rol importante. Javier, ¿y cómo está la situación, hablando puntualmente de la parte económica del municipio, teniendo en cuenta la recaudación, teniendo en cuenta los recursos propios del municipio? ¿Cómo están con eso, Javier? No, estamos muy bien, por suerte. Tenemos una administración excelente, como yo ya te había hablado alguna vez. Tenemos todas las cuentas al día. Nosotros pudimos pagar el aguinaldo un día antes del Día del Padre. Todos los 30 se está pagando los sueldos. Venimos en todas las líneas económicas, el municipio está muy bien. Tenemos una muy buena recaudación de tasa comercial. Son datos importantísimos porque viste que el escenario de la pandemia ha impactado en la parte económica. Hablar de una economía ordenada es fundamental. ¿Se viene la inauguración de un cajero también, Javier? Sí, sí, después ¿verdad? De tantos años, mirá, yo tengo 43 años y es la primera vez que voy a poder sacar plata en un cajero de Estancia Grande. Mirá vos. El cajero está prácticamente terminado. Yo creo que si Dios quiere, la semana que viene lo vamos a estar inaugurando. Y bueno, tanta gente que se tiene que levantar temprano para poder ir a Concordia, para cobrar su sueldo, su jubilación, su pensión, ahora lo va a poder hacer acá en su pueblo. Javier, ¿y el tema sanitario cómo están atravesando ahora una segunda ola fuerte que impactó fuerte en la provincia? ¿Cómo fue la situación de Estancia Grande? También nos atacó muy fuerte, pero también nosotros lo atacamos muy fuerte al COVID. Nosotros tenemos un equipo que está integrado por, aparte del comité de emergencia, está integrado por un chofer, por un doctor y una enfermera que están dedicados exclusivamente al COVID. Nosotros asistimos a todas las personas con COVID y a las personas de menores recursos que necesitan tanto un módulo de comestible como dinero o que se le haga un pago, cualquier cosa de eso se lo hace la municipalidad. Estamos todos los días atentos y se hace la recorrida. Nosotros compramos una Renault Kangoo que está exclusivamente ahora para el tema COVID. Y te explico, anda el doctor, la enfermera y un chofer continuamente haciendo la recorrida. Mira. Nos había atacado fuerte, ahora bajó por suerte muchísimo, y tuvimos la suerte que nos han dado para poder hacer también nosotros mismos los test. Ahí está, porque mira qué bueno. Mira. Tenían que ir a Concordia a un laboratorio privado o al hospital, y ahora nos ha llegado a la sala de primer auxilio María Auxiliadora para poder hacer nosotros mismos los test. Uh-huh. Con respecto al tema de la vacunación, también uno entiende que puede ser el escenario para que esto mejore y que la mejora sea contundente, se habla del escenario de vacunación. ¿Cómo están con eso, Javier? Sé que iniciaste algunas gestiones para ver de poder adquirir también vacunas, cuestión obviamente que tiene sus dificultades, pero ¿cómo estás viendo todo el escenario de vacuna ahí en Estancia Grande? La vacuna está bien, ahora lo que estamos esperando es la segunda dosis de Sputnik, que todavía no ha llegado, pero aparentemente va a llegar. Y bueno, con AstraZeneca se viene vacunando bien, con primera y segunda dosis. Y nosotros, bueno, lo que queremos, no lo aprobó el Consejo Deliberante, lamentablemente, pero lo que queríamos hacer un aporte. Nosotros no tenemos para hacer todo el movimiento como algunos creían que la Municipalidad de Estancia Grande podía poner un avión. Seguro. Un aporte que nosotros queríamos hacerle a la Nación, una colaboración para poder traer vacunas a Estancia Grande. Perfecto. Con eso colaborábamos con el sistema de vacunación tanto nacional como provincial. Pero bueno, el Consejo Deliberante de Estancia Grande no lo aprobó. Ahí está. Buena la aclaración esa. Ahora te voy a hablar de la cuestión política, porque también está fuerte en estos tiempos. Pero te quiero preguntar antes, ¿cómo se toma desde Estancia Grande que se anunció la temporada de vacaciones de invierno, que se habilitan ciertas actividades aparentemente? ¿Cómo lo van a tomar ahí, Javier? Y acá lo vamos a tomar con mucha precaución igual. Vamos a estar muy atentos, y nosotros ahora del número que teníamos, ahora habilitamos hasta 20 personas, por ejemplo, en las iglesias, en las prácticas de fútbol, hasta 20 personas en lugares abiertos, pero no más de 20 personas. Ahí está. Tema deportes, ¿cómo está la situación con respecto a eso? Porque sé que también le dan mucha importancia al tema del deporte, y sabemos que eso es así, pero obviamente hay restricciones. ¿Cómo están manejando el tema del deporte, Javier? Y nosotros en deporte tenemos muchos proyectos, lamentablemente la pandemia nos frenó, nosotros veníamos con el motocross, con el ciclismo, con el rally, y nos ha frenado un poquito la pandemia. Eso, bueno, lo tenemos todo pendiente, pero tratamos de cuidarnos, y como te decía, no más de 20 personas. Ahí está. ¿Y eso, el vecino cómo lo va tomando, Javier? ¿Vos ves que respetan las medidas? ¿Cómo lo ves al vecino de ahí, de Estancia Grande, y bueno, todo lo que abarca el municipio? Sí, la respetan. Uh-huh. En un principio no la respetaban tanto, pero la respetaban. Y después, bueno, cuando se empezó a complicar, que se empezaron a detectar casos positivos, la gente tomó conciencia y por suerte se cuidan. Ahí está. Javier, te tengo que preguntar por el tema de la cuestión política, ¿no? Obviamente que hay un escenario tenso ahí en Estancia Grande, con lo que puede ser la gestión anterior, que automáticamente ante cualquier situación ponen tu nombre, y esto hay que decirlo así. ¿Cómo estás viviendo todo eso, Javier? ¿O cómo lo estás analizando, mejor dicho? El tema de ellos es que ellos se quieren cubrir de todo lo que han hecho en la municipalidad. Yo, como te lo dije mil veces cuando hemos hablado, nosotros recibimos una municipalidad fundida, con deuda de Diósper, de RT, de caja de jubilaciones. Esa plata no iba al trabajador, esa plata iba al bolsillo del ex intendente, lo voy a repetir hasta el cansancio. A nosotros nos descontaban de coparticipación 1 millón por mes, que era la deuda que tenían, porque también hay que dejar claro que te dicen, pero ¿cómo el empleado nunca dejó de tener obra social, por ejemplo, si el intendente se quedaba con la plata? Porque llegó un momento que desde la misma coparticipación le pagaban a Diósper, le pagaban la caja de jubilaciones y le hacían el descuento a la municipalidad. Eso está. Era sencillo así. Pero se quedaban con los fondos del trabajador. Y hoy en día ellos se quieren cubrir de donde puedan. Pero bueno, el intendente anterior está imputado por peculado, por malversación de fondos y por un montón de cosas más. Y esto, Javier, teniendo en cuenta que estuvieron mucho tiempo al frente de la gestión, ¿cómo te juega teniendo en cuenta vos al frente ahora del municipio? ¿Te genera complicaciones dentro de lo que puede ser la planta del municipio? No, en absoluto, Está. Yo con la planta del municipio me llevo excelente. Es más, al principio, como habíamos cambiado toda la forma de trabajo, no nos llevamos tan bien. Hoy lo puede decir, lo pueden decir desde el mismo gremio, nos llevamos muy bien con los chicos, trabajamos bien, trabajamos en orden, con respeto, y no tenemos ningún tipo de problema dentro de la planta, ningún tipo de problema. Perfecto. Por ahí la cuestión que viene más tirante puede ser con algunos sectores de lo que es el Consejo Deliberante, que también nos has contado. Ahí sí sigue una cuestión tensa, ¿o no, Javier? Con el Consejo Deliberante sí, pero bueno, es gente que también estuvo involucrada en la gestión ya dos. Después la justicia dirán si son culpables o no, pero ellos van a hacer todo lo posible para defender al anterior intendente. Esa es la realidad. Pero igual a mí eso, te digo que no me preocupa, a mí lo que me preocupa es que la gente esté contenta. Si la gente está contenta, la mitad de la tarea ya está hecha, y la gente en Estancia Grande está contenta, está bien asistida, está bien atendida. El intendente viene todos los días a la municipalidad, que eso no lo encontrabas nunca. Y bueno, hay cosas que no lo podemos resolver en el día, pero lo que se puede resolver al instante se resuelve, y si no, con el paso del tiempo se van resolviendo todos los problemas de la gente. Ahí está. Javier, y otra pregunta que te quiero hacer, ¿cómo está el trabajo articulado entre los intendentes de lo que es la región de acá, que es conocida como región de Salto Grande? ¿Hay trabajo articulado? ¿Tenés contacto con los otros intendentes? ¿Se trabaja en conjunto? Porque uno dice, eso está bueno para fortalecer la región. ¿Qué es lo que te está pasando a vos en ese sentido? No, nos llevamos perfecto. Mira, con Dani Benítez, por ejemplo, que es el intendente de Puerto, nos criamos prácticamente juntos. Mirá, ahí está. Con el Loli Stucker tenemos una amistad enorme, que hace poco nos mandaron cosas de Paraná, me dijo, Loli, no te preocupes que yo me encargo, la próxima vas vos. Con Almada de Colonia G, el gordo es recontra macanudo, nos llevamos bien, igual que con Ariel Panoso, ¿no? Con los intendentes nos llevamos muy, pero muy bien. Y juega un papel importante a la hora de gestionar en lo que puede ser el plano nacional y provincial para la región, Javier. ¿Te parece importante esto de trabajar y tener una buena relación entre los intendentes? Sí, por bien. Supuesto. Aparte, los intendentes de la costa del río Uruguay, por más que seamos municipios chiquitos, pesamos fuerte. Y sí, la verdad que juegan un rol importante. Y Estancia Grande, como esto que vos decís, que por ahí la gente que está bueno contarle, esto de que tenga la ruta, se transforma en un lugar importante, te diría estratégico hoy, ¿o no, Javier? Por supuesto. Vos imaginate que cruzás, si venís de sur a norte, vos cruzás el peaje y ya empezás con el ejido de Estancia Grande. Y de ahí tenés hasta el Yuquerí Chico. Y tenés del lado derecho y del lado izquierdo, porque de un lado tenés todo lo que es Estancia Grande y Yuquerí, y del otro lado tenés todo lo que es Calabacilla. O sea que vos pasás, cuando vas por la autovía, pasás por el corazón de Estancia Grande. Claro, ahí está. Y eso termina siendo un factor clave, ¿no? Mirá, en una ruta nacional se habla de la ruta que es del Mercosur, más esta obra de la ruta 18, se transforman en un nexo importantísimo. Javier, y se empieza a ver el aspecto económico de lo que pasa en el plano nacional. ¿Por qué te pregunto esto? Porque se viene un anuncio de obras, se viene un anuncio fuerte de planes de vivienda, y obviamente municipios como Estancia Grande están atentos a esto, ¿no? Porque después termina jugando un papel importante. ¿Crees que la reactivación por ahí de la economía interna puede venir por ahí, por la obra pública, por la construcción de vivienda, por avanzar con las rutas? ¿Crees que va a ser importante, Javier? Y yo creo que es fundamental y primordial la obra pública. Con eso yo creo que se reactiva el país. Ahí está. Y ahí hay que estar atento, ¿no? Como intendente, para justamente el tema de generar obras o no, Javier. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros estamos en eso, por eso te contaba hoy también lo de Nosa. Y hace 15 días, me olvidaba de contarte, nos adjudicaron 10 viviendas más del IAPB. Bien. Eso capaz lo han visto. Nos adjudicaron 10 viviendas más para Estancia Grande. Mirá vos, qué buena noticia, porque hoy es un déficit el tema habitacional y la verdad que conseguir vivienda da la sensación que es importante. ¿De alguna manera se pispea el escenario electoral, teniendo en cuenta que sos un intendente de un municipio que juega un papel importante? ¿Estás al tanto o todavía te mantenés ajeno a eso, Javier? No, nosotros estamos al tanto por la excelente relación que tenemos tanto con el secretario como del senador nacional, como con el senador nacional, pero bueno, no tenemos nombres para dar todavía. Seguro, ahí está, bueno, pero está, o sea que se pispea de alguna manera. Sí, justamente ayer en Paraná almorzamos con el secretario del senador y se pispea, pero bueno, todavía no se puede decir. Hay que esperar, no podemos confirmar. Javier, como siempre es un placer charlar con vos, te agradezco la comunicación. Sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, pero desde ya agradecerte la predisposición siempre con el programa. Y yo a usted agradecerle, y más que gracias a usted, que es una radio tan escuchada acá en el pueblo, la gente también se puede informar de lo que está pasando. Perfecto, Javier, te mando un fuerte abrazo y buena jornada, Otro para ustedes, que tengan un lindo día. Ahí está, Bueno, Javier Goldín.